puede hacer con dos peces. Se pueden hacer muchos milagros. Si nada nuestro nos guardamos, si hacemos que todo sea de todos como el principio de la creación. ¿Qué se puede hacer con cinco panes? ¿Qué se puede hacer con dos peces? Se pueden hacer muchos milagros. Si nada nuestro nos